19 minutos sobre las 12 del mediodía. El viernes, si nos siguieron, seguramente recordarán que una de las citas que le destacábamos para el fin de semana, en este caso Puente Festivo, tenía que ver con el deporte, en concreto con una prueba además muy original, porque era la primera vez que se iba a celebrar en nuestra localidad un descenso en bici, DH Barada Ubrique, la denominación de este evento, además puntuable para el campeonato de Andalucía, de la especialidad. Les ofrecimos los detalles más importantes sobre, ya decimos, lo que llegaba tanto el sábado como el domingo. La verdad es que la meteorología fue lo más negativo, sin duda, de lo que fue la organización de este evento. Antes o poco se puede hacer, pero bueno, pues los aficionados, el público en general, pudo disfrutar de lo espectacular que ya les anticipábamos que iba a ser esta prueba deportiva. Vamos a hacer balance de cómo fueron las cosas, porque además se trataba de la primera edición y, por tanto, bueno, pues la puesta de largo de un club recién creado, como es el RS Sport Bikes, una nueva sección ciclista de lo que es la escudería RS Sport. Tenemos a su presidente al otro lado del hilo telefónico, Rafael Arjona. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Rafa, que lo cierto es que no pudimos ni despedirte el otro día, pero sí, fueron por los motivos de la comunicación telefónica. La verdad es que se cortó en un momento determinado y ya fue imposible. Sí, es que no sé por qué la semana pasada hemos tenido problemas con las coberturas de la telefonía, y cuando estuvimos hablando el viernes, yo estaba justamente en los repetidores de aquí de la localidad, y realmente fue imposible. Perdí la comunicación y ya después no fue posible, como tú bien dices. En cualquier caso, habíamos anticipado más o menos hasta ese momento los detalles de esta prueba. Que coméntanos, lo preveíamos, el tiempo iba a incidir, pero ¿qué balance en general hacéis de lo que ha sido este evento? Bueno, la verdad que para nosotros es muy positivo, sobre todo porque es primera vez que montas el evento y encima te encuentras con toda la complicación del agua, del viento, del recorrido que estaba empantanado, de que hubo que montar otra vez el recorrido a las 5 de la mañana, de ubicar un poco todo lo que era el tema del llano de Bris con la maquinaria, el agua, el barro, pero después incluso así ha tenido su parte eso de complicación, pero después ha tenido su parte espectacular, porque la verdad que ver llegar a esta gente al llano de Bris después de hacer un kilómetro y medio patinando por el barro y como bajaban estos chicos, realmente fue muy muy espectacular. A lo mejor en futuras ediciones, si se vuelve a repetir el evento, no volvemos a tener barro. O sea, haciendo una apuesta de largo viendo algo muy muy espectacular, y realmente ellos, era impresionante cómo bajaban y cómo disfrutaban del recorrido. La verdad que el resultado ha sido muy muy positivo, ha sido muy espectacular. Ahora entramos en otros detalles, pero desde luego la prueba que ha brindado imágenes espectaculares a través de las redes sociales, Facebook. Podemos disfrutar de todas esas imágenes que mezclan el ciclismo con la naturaleza y con la estampa de Ubrique en el fondo. Sí, ha sido precioso. O sea, yo he visto imágenes, como tú bien dices, en redes sociales. Hemos tenido la suerte de tener la Copa del Mundo de Descenso, ¿vale?, que se hace a nivel mundial. No tiene ninguna prueba en España, ¿vale? Hablamos de Suiza, de Francia, pero hay algunos españoles, prensa especializada, que la sigue, o sea, que realizan el seguimiento para revistas españolas. Uno de esos periodistas que hay, de los pocos que hay en España que sigue la Copa del Mundo, es un gaditano, que es Antonio Obregón, y lo hemos tenido este fin de semana aquí, como lo hacíamos en casa, en Cádiz, y son algunas de las fotografías que se pueden ver en las redes sociales, súper espectaculares, ¿no? Entonces, ya te digo, realmente ha sido muy, muy espectacular. Él nos comentaba que se ha sentido muy a gusto y que, bueno, que el recorrido puede dar mucho de sí en futuras ediciones a un nivel más alto, pero que realmente ha habido imágenes chulísimas, realmente, como tú bien dices, uniendo naturaleza, la localidad y lo que es el deporte duro de en este caso. Muchísimos fotógrafos ubriqueños, ¿no?, que les gusta esa afición, sí. O bueno, cualquier persona con el móvil, y, claro, y han sido las imágenes espectaculares. Además había gente de aquí de la localidad, aficionados, gente ya un poco más profesional, que bueno, que también yo me los encontraba en el recorrido y estaban disfrutando de lo que realmente podían, del juego que le daba la fotografía en este fin de semana. Finalmente, Rafael, ¿cuántos participantes? Pues estuvimos rodando los 80 participantes. No sé si llegamos a decir el viernes que con la previsión, porque ellos sí lo llegamos a decir. O sea, ellos tienen la posibilidad de inscribirse o bien hasta el miércoles o el mismo día de la prueba. Entonces ya preveíamos que con la previsión de agua que teníamos, el 20%, 25% de la gente que se podía inscribir el sábado se nos caería. Y efectivamente nosotros esperábamos unos 56 inscritos el sábado, in situ aquí, y al final han sido 30, creo que han sido, o sea, se nos han caído un 20% de gente que más o menos pues puede prever que barro, lluvia, tierra de Cádiz, que son los mayores de España en teoría, pues al final tenemos que esperar. Vamos, rondamos los 80 equipos, los 80 equipos prácticamente. La verdad es que no sé, ¿no?, en comparación con otras pruebas, esa inscripción, pero bueno, en principio parece una buena participación, teniendo en cuenta la metodología y teniendo en cuenta que era la primera edición, ¿no? Exactamente, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros estuvimos hace 2 semanas en una prueba que se llevaba haciendo 5 años, que era Gibraltar, o sea, el campo de Gibraltar, y tuvieron 96, o sea, hemos caído, se nos han caído 16, que era la media que calculábamos. Nosotros hemos estado trabajando muy con redes sociales, con imagen, con información en la web, y ya te digo, la primera edición y tener 16 menos que una prueba como Gibraltar, que lleva ya 5 años, realmente muy bien. Además, todo el mundo se ha ido contentísimo y el nivel ha sido muy, muy alto. ¿La respuesta del público? Pues la respuesta del público, yo creo que como todo el mundo de nosotros, o sea, porque además Ubrique tiene el recorrido, Ubrique tiene una peculiaridad con respecto a otros recorridos. O sea, tú haces Granada y lo hacen en la época seca de Granada, o sea, que no hay nieve, y lo hacen en el lecho del río, de lo que son las pistas de esquí, en lo que es el río ya sin nieve. Entonces, claro, es como si fuera una carretera, o es el lecho del río, que no tiene ningún tipo de obstáculo natural, es todo artificial. Ellos lo montan con tablas, con saltos de tablas, con badenes de tablas. Entonces, es más, no es que sea aburrido, pero es diferente. Si te vas a la de Gibraltar, pues es un monte pelado completamente, sin ningún tipo de tal, y lo que hacen es una pista completamente, un carril estrechito, que es solamente prácticamente con muy pocos obstáculos, o sea, y sobre todo naturales. El recorrido de Ubrique es que sales de las antenas y haces el primer salto, te metes en una zona de piedras que es una escalera, entras por el medio de un olivo, hay un par de, que habrá muchas imágenes espectaculares, ellos lo llaman unos cortados allí aprovechando el cañón de un río. Si nos vamos a Meseta del Eucalipto es diferente, y si empieza a bajar ya lo que es el gran talud que hay en el botellódromo hacia abajo para entrar en el túnel, ni te cuento. Y si hablamos del túnel, uf, el túnel daba miedo. Te quise preguntar, lo que pasa es que ya se cortó la comunicación justo en ese momento, y te quería preguntar por eso mismo, ¿no? ¿Cómo lo habíais habilitado? Porque evidentemente hacía falta ahí iluminación artificial. Nosotros somos alguien que nos gusta hablar con ellos, con los riders, como se denominan, y pedir opinión, o sea, y claro, aquí depende a quién le preguntas y te van diciendo, ¿no? Nosotros tenemos que dar las gracias lo digo así, porque al final ha resultado un éxito, a Aguas de Ubrique, que ha hecho un esfuerzo y nos ha dejado probar el túnel, y con el, ya te digo, a la persona que está enfrente, a Manolo, al frente de Aguas de Ubrique, porque al final nos dio el permiso para poder entrar por el túnel, a habilitarlo, ¿vale? Y el tema del túnel era, estas gentes que van, hacen, esto es un deporte de riesgo, o sea, el descenso es un deporte de riesgo, en bicicleta. Entonces ellos buscan el máximo de sensaciones. Y era espectacular, o sea, en un principio lo que hemos hecho ha sido hacer el acceso a la bajada, o sea, tú llegabas a la parte del botellódromo, entraban pegadito a la pared de lo que era lo que es el edificio del Hipersol, la zona de los garajes, y al final los parabas en seco para girar a la izquierda y caer una pendiente de 3 metros a lo que son las fosas que paran el agua para entrar al túnel, aquello era muy espectacular. Las rejas se echaron, son como una bisagra, se echaron al suelo y pusimos unas tablas allí en lo alto, unos andamios de que era parte de lo que teníamos previsto, y entrabas al túnel. El túnel era peculiar porque conforme entraban ellos, entraban con la luz del día o con el nublado, llevan los cascos puestos, estos espectaculares, las gafas puestas que son oscuras, y entonces su sensación es que entraban a la boca del túnel y no veían nada, era oscuro. Y luego al final, cuando andaban 10 metros, hacían un poquito de curva en izquierda porque el túnel está así, y al final veían la luz, o sea, veían la luz allí al fondo, que era Avenida Andalucía. Entonces era muy espectacular ver cómo entraban con atención de decir, me meto en un túnel, y había muchos ellos que gritaban, o sea, es como, a mí me hacía un poco la sensación del señor que se monta en una estación de feria, que se sueltan y hace para abajo, ¡bumba! Pues igual, ellos iban gritando, ¡ah! Dentro del túnel hasta que al final veían la luz, cuando veían la luz se callaban, decían, Dios mío, ya ha salido. Entonces era muy espectacular, el tema del túnel le ha gustado a todo el mundo, había gente que a lo mejor le daba un poco de yuyu, pero realmente el tema del túnel ha sido espectacular. no han dado consejos para el año que viene. Sí es cierto que deberíamos de poner alguna luz interior para que tengamos un poco más de seguridad en el caso de que ocurra algo. Pero la verdad que el túnel ha sido muy espectacular. Retomando un poco lo del recorrido, ya te digo, es un recorrido completamente diferente a lo que hay ahora mismo. Entonces, es un recorrido muy selectivo porque tienes un poco de todo y eso le gusta mucho a ellos. Si encima le pones que el barro, o sea, la tierra del olivar es peculiar, porque cuando está seco, pues es tierra que está muy suelta, pero cuando llueve, puf, es un patatal completamente. Yo te puedo decir que el domingo subimos a recoger todo. Y prácticamente si la gente mira hacia arriba, verá que el monte está recogido, tenemos dos o tres zonas donde hemos apilado la cinta, ¿vale? Pero las cintas están quitadas. Pero hay una zona desde la parte más empinada, desde lo que es la salida hasta lo que es la carretera, o sea, hasta lo que es el cemento del camino que sube, que creo que tenemos el récord en 5 caídas. O sea, el equipo mío ya dijo no bajamos más porque ya llevamos 5 veces. O sea, el que menos se cayó 5 veces bajando el recorrido para recoger la cinta, o sea. Muy muy escurridizo, muy muy resbaladizo, y la verdad que daba miedo, o sea, ver a esta gente, algunos de ellos como bajaba por ahí por abajo, incluso con barro. La verdad que ha sido muy muy espectacular. En ese tema, en cuanto a incidencias, hubo algunas caídas, ¿no? Sí. No sé cómo fueron las cosas. Bueno, en tema de caída, aquí hay gente que ya le ves el nivel de gente que viene casi semiprofesional, gente con muy preparada, estudiando los recorridos, gente que cambia neumáticos, que cambia la rueda, la goma de la rueda de un día para otro, y gente que viene un poco más normal. Hemos tenido dos incidentes, uno fue una caída a mitad de lo que era pista, que al final golpeó con una piedra, el chaval aparentemente tenía el golpe y demás, y bueno, no, aparentemente no pasó de ahí, de fuerte dolor y demás, que al final tuvo que tener a medianoche una revisión en el hospital, pero que creemos que no pasó de ahí. Y el susto más grande fue, pues después del sábado en seco, todo el mundo saltar por el andamio, por la pasarela, y ver en zonas espectaculares, pues el primero del domingo, el primero de la carrera del domingo, hay que decir que antes de salir a ellos, se le consultó, le dijimos, oye, mira, el día está lluvioso, la pasarela puede resbalar, decid qué hacemos. Entonces todo el mundo votó en que dejar las dos opciones abiertas, el que quisiera subir por la pasarela y saltar, que lo hiciera, y el que no por el lado izquierdo, o sea, se daba la libertad para que cada uno hiciera lo que quisiera. Primer chico que baja, un infantil, un chaval muy joven, sube la pasarela, ya, el sábado lo había hecho ya muchas veces y había saltado sin problema, viene de haber ganado su categoría en Gibraltar, o sea que no es un novato ni mucho menos, y ni siquiera él se lo explica, o sea, cuando llega arriba hace la recta y faltando un metro bloca freno y se queda en el filo de la pasarela, y se tira, o sea, sin prácticamente velocidad se tira. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hace, ellos le llaman el escorpión, o sea, se devuelve la bicicleta y cae de cabeza. Ahí nos dimos todo el mundo el primer susto, bajamos, me pilló en meta, me acerqué a él y él decía que le dolía mucho el cuello y parte de las piernas y demás. La suerte de esta gente es que llevan, las medidas de protección son muy buenas, llevan como si fuera un Hans de la Fórmula 1, un collarín, que le evita que el cuello se le mueva a un lado y a otro. Entonces, bueno, la verdad que automáticamente vino la UBI móvil, el equipo sanitario, lo atendieron, lo desplazaron a Villa Martín, tiene una fisura en la quinta vértebra del cuello. Hoy está ahora mismo en este momento está arreglando la documentación para poder ser trasladado hasta Almería, porque el chico es de Almería, de la zona norte de Almería, y bueno, aparentemente el susto y poco más, y las molestias de 2 meses de collarín y poco más. La verdad que además venía así dos padres, venía con un equipo de Almería en el cual venía con un tutor y con el permiso de los padres por escrito, y cuando llamamos a los padres estaba, se ve que la familia es de alto riesgo, estaba escalando en la montaña en no sé dónde. O sea, al final tuvo que bajar el padre y venirse a hacer el traslado hasta Urique. Pero aparentemente, dentro de lo que son la parte física, el chaval está contento. Yo hablaba con el padre hace un rato y me decía que está preguntando por la bicicleta, que qué pasa con la bicicleta, que se quiere volver a montar. O sea que esa ha sido la incidencia más grave que hemos tenido ahora mismo. Están acostumbrados, evidentemente, a caídas, porque como tú decías, además, es un deporte de riesgo, sí, como se pueda imaginar, ¿no? Por esas velocidades, sí, y con esa serie de obstáculos, ¿no? Sí, o sea, yo había momentos y sitios que he sentido miedo. O sea, la entrada al túnel era, los que estábamos allí decíamos, Dios mío, o sea, cómo entra esta gente ahí y de la manera que entra. O sea, había zonas que hemos sentido miedo, mucha gente. Los padres de los niños del equipo de aquí de Urique estaban sufriendo muchísimo por su hijo y porque al final era un evento en casa llevamos un año prácticamente con este proyecto, y el que pasara algo, ocurriera algo, nos tenía todo el mundo un poco complicado, pero como tú bien dices, esto es un evento de riesgo, y ellos están todos los fines de semana montando en bicicleta y cayéndose, o sea que más o menos entra dentro del juego que ellos tienen previsto, vamos. Así que dentro de lo que cabe, incidencia, y que a veces, bueno, depende de muchos factores, evidentemente, pero bueno, lo cierto es que el balance positivo, y pensando, imagino, en la próxima edición ya. Bueno, estamos terminando de recoger, y claro, ya antes de finalizar la carrera abres una carpeta, como yo siempre digo, y pones, siempre que la haya, pones 2016, ¿no? Y ahí vas anotando los errores que vas teniendo prácticamente los últimos días. O sea, las cosas que te vas dando cuenta que necesitas mejorar. Hombre, lo ideal sería, para nosotros sería, como tú bien hablábamos el viernes, nosotros somos un club que hacemos lo que nos apetece, entre comillas, intentamos que no nos cueste el dinero, que ya es difícil, ¿vale? Y en un principio, la idea sería subir escalafones. O sea, para nosotros lo ideal sería, al final esto es un evento que traemos a nuestra ciudad, y que lo que queremos es que al final repercuta, dentro de que no nos cueste el dinero, repercuta en la ciudad. ¿Qué pensamos? Pues hombre, que lo ideal es como pasa en todos los eventos de máximo nivel, es que si hemos tenido el hotel o los hoteles llenos y gente durmiendo en la zona de alrededor viernes y sábado, si el escalafón siguiente es un campeonato de España que viene gente que se queda desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y le das un ambiente a la ciudad o difunde la ciudad y demás durante muchos días o subes el escalafón, posiblemente sea sentarse y planificar o pensar si vamos a repetir. Y si nos interesa subir un poco más arriba, yo creo que tenemos capacidad de organización como para hacerlo, el recorrido lo da, Federación está muy, o sea, el técnico de Federación, domingo había cuatro técnicos de Federación, nos decían que no había, o sea, que realmente había organizaciones que ni muchísimo menos tocaban o hacían las cosas como hacíamos nosotros, o sea, a nivel ya gente con mucha experiencia, toda la modestia que lo decimos, bueno, pero bueno, dentro de lo que es la parte que nos toca, que realmente estábamos capacitados para dar salto más arriba. Realmente a mí, no lo sé, ya digo, nos sentaremos con Varada, que es quien nos está apoyando desde un principio y nos está empujando a lo que le planteamos siempre, a las propuestas que le decimos. Ayuntamiento, que también sabemos que está detrás y que tiene muchas ganas de verlo. Y luego hay un montón de gente que nos echa su pequeña parte, nos sentaremos con ellos y planificaremos. Para nosotros lo ideal sería eso, decir, vale, ¿podemos asumir un salto más arriba? Pues vamos a intentarlo. ¿Campeonato de España? Bueno, a ver qué tal. Y eso sería el futuro, entre comillas, ya que tenemos capacidad para ello, tanto entorno como recorrido, como creo que parte de organización para poder asumirlo, intentar asumir eso, el tener un campeonato de España, siempre que la parte económica se pueda asumir, que habrá que verlo. Así que, en principio, podemos decir que es para adelante, queréis organizar al menos una nueva edición, dependerá de factores como el económico, el financiero, pero, y además, aprovechar el esfuerzo que se haga además para una prueba ya pues a nivel nacional. Eso, la idea un poco es sentarnos y ver hasta dónde, ver un poco los resultados, esperar 2-3 semanas. Esta semana vamos a intentar hacer una presentación del equipo, una fiesta un poco a nivel con los patrocinadores y demás, y sobre todo eso, sentarnos, evaluar 2-3 semanas y decidir si nos interesa y si podemos asumirlo. Y la idea es repetir o al Campeonato de Andalucía, o si realmente podemos asumir un Campeonato de España. Nosotros nunca hemos sido cobardes, o sea, se trata un poco de tirar para arriba, y si el evento es mucho más, yo pienso ahora mismo que si esto en vez de ser andaluz, te vienen los 20, 30, 40 equipos del Nacional, que siguen el Nacional, si ya me da miedo un nivel andaluz, o sea, que va a ser de un rey de estos de máximo nivel bajando de los depósitos por abajo, o sea, tiene que ser espectacular al máximo. Esa es la idea que nosotros buscamos y que queremos tener. Y además, una faceta que ya destacamos el viernes, ¿no? El hecho de que estos equipos, lógicamente, se quedan en nuestra localidad. Había un espacio para acampada habilitado en la Plaza de Toros, en el interior, finalmente. Pero bueno, la mayoría se quedaron en hoteles, alojamientos de los alrededores. Y de hecho, como decíamos, los hoteles que estaban llenos, los de nuestra localidad, incluso muchas personas, familiares, amigos, equipos. Incluso en localidades vecinas, ¿no? Sí, sí, o sea, ha sido, por ejemplo, por decirte una idea, había un equipo de Gibraltar, o sea, aquí habíamos tenido gente de Almería, de Granada, de Murcia, hemos tenido un equipo de Badajoz, hemos tenido gente de Gibraltar, hemos tenido gente de Ceuta, había, por deciros algo, había un equipo de Gibraltar que eran, creo que eran 6, entonces uno, claro, cuando es un uno es mayor, con 40 años, viene solo, viene con su mujer, pero cuando es un niño, que viene con casi 16 años, lo normal es que viene con sus padres, ya tira de los padres y de la... Entonces, había uno de los del equipo de Gibraltar, era un chaval joven, pues él venía con sus padres, con sus tíos y con los amigos de unos amigos en común. Nosotros comíamos en el Hotel Curry, ¿vale? Y la mesa, nosotros éramos 18 comiendo y la mesa de al lado de este chico nada más eran 16. O sea, para un piloto solo, para un participante, para un trailer. O sea, realmente eso es lo que buscamos. O sea, al final lo que buscamos es un deporte de nivel que pueda atraerte gente que al final se quede a comer aquí, a dormir, dentro de la parte deportiva que esto conlleva, el espectáculo máximo que él, pero al final eso es lo que hace que un pueblo se implique. O sea, que tú te des cuenta que realmente llegando miércoles, jueves, tienes gente aquí de toda España o de toda Andalucía en tu pueblo, en tu ciudad, o sea, y al final lo que ha hecho es obligarlos a venir aquí a ver un evento de este tipo. Si tú no los obligas, normalmente no suelen venir, ellos lo verán en la tele o algo parecido. Entonces, como tú bien dices, la parte turística ha sido muy positiva, y lo que ha pasado de siempre, que decimos siempre, la gente cree que Cádiz, que Andalucía, que ubican a un pueblo de campiña, cuando llegan arriba a la gasolinera o al parque de bomberos y ven lo que hay aquí, realmente todo el mundo queda maravillado de la belleza que tenemos, de la suerte que tenemos. Al final es la otra parte, es la parte que también vende el evento, que es difundir todo lo que tenemos aquí, y esa es la parte que un poco que nos toca. Pues desde luego un aspecto muy positivo en torno a esta prueba que llenó los hoteles, ¿verdad? Que no hay muchas plazas en nuestra localidad, pero estaban llenos ese fin de semana, seguramente no estarían si no fuera por esta prueba. Y bueno, pues se atrajo a un buen número de personas, de familias que con esa excusa de esta cita, pues pasaron el fin de semana a nivel turístico en nuestra población. Así que un aspecto más a destacar como positivo en torno a este descenso de H Varada que tenía lugar a lo largo de este fin de semana. Rafael, nos vamos a quedar aquí en este punto. No sé si hay algo más que añadir en este balance que estamos haciendo sobre la prueba. No, yo, eso, da las gracias, pasa el evento, da las gracias a todo el mundo que ha estado detrás de aquí. O sea, que no somos 3 ni 5, hay un grupo muy importante, hay un grupo de empresas pequeñitas que han puesto su apoyo, nos han cedido sus furgones, tema de lo que es la empresa de andamiaje, todo. O sea, hay un grupo, los padres de los niños que durante el fin de semana han colado con nosotros, los niños que gran parte del recorrido nos han dado su ideas de cómo tenía que ser, y han trabajado y han machacado con nosotros, y a todo el equipo de RC, porque al final han hecho que bueno, que junto con los dos pilares fundamentales, como yo decía el sábado o el domingo antes del premio, Varada, estás ahí detrás de nosotros apoyándonos, y el Ayuntamiento de Urique, pues han hecho que el fin de semana haya sido muy, muy bueno. Dar las gracias a todos ellos y empezar a pensar que en el 2016. Pues Rafael, enhorabuena a todos los organizadores, a todos los integrantes del equipo que habéis hecho posible esta cita, este fin de semana, la primera vez, con la meteorología adversa, con el movimiento de personas que ha supuesto, el movimiento también de tierras incluso, y todo el trasiego y los trabajos que habéis tenido que realizar en el recorrido, y bueno, pues el resultado que se pudo ver este fin de semana, como decimos, a pesar de la lluvia, la espectacularidad de esta prueba. Para aquella persona que se lo perdiera porque se fuera de puente, porque no estuvo estos días, lo tiene muy fácil. En las redes sociales hay muchísimas fotos y muestran, bueno, lo que puede llegar a ser esta cita, que aprovecha las laderas naturales de nuestra localidad, lo que puede llegar a ser todavía más incluso en el futuro. En el futuro, exactamente. Pues terminando un poco lo que tú dices, sí, sí. Carlos, poniendo en Google Facebook DH Varada, ¿vale? Está nuestro Facebook y hay fotos de este señor, que de Antonio Obregón, que sigue la Copa del Mundo de descenso, y fotos de gente ya muy de muy nivel, fotógrafos locales, que van a disfrutar con las perspectivas y las fotos que hay. Pues lo dicho, Rafael Arjona, presidente de RC Sport, muchísimas gracias, y seguiremos pendientes de la celebración de próximas ediciones, por supuesto, de esta prueba. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.